Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Caminar combate exitosamente la depresión. Cualquier parte del cuerpo se beneficia con una caminata, afirma el doctor Daniel López Rossetti. Aumenta la captación de calcio, aleja la posibilidad de la osteopenia y de la osteoporosis. En lo que pienses, caminar hace bien. Así que, caminante, ya sabes. El mundo es maravilloso, no porque sea perfecto ni las injusticias retrocedan y todo salga a pedir de boca, sino más bien porque estamos, estás, y podemos disfrutar de pequeñas cosas. Podemos ser amigos, reír, ayudarnos y saber que en esta gran caminata de la vida no estamos solos. Y sí, invitarlo a él como hicieron los caminantes de Emaús. Quédate con nosotros. Borges, siempre Borges. Al gran escritor argentino le atribuyen haber asegurado que toda la cultura proviene de un peculiar invento griego, la conversación. De pronto, un grupo de hombres decide algo extraño: intercambiar palabras sin rumbo fijo, aceptar las opiniones del otro, aplazar las certezas, admitir las dudas. Thank you. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, y así con la música de Pink Martini, el piano a cuatro manos, iniciamos Caminante. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Agustín Izquierdo, un argentino que lleva 8 meses recorriendo el África en moto. Ahora está en Mozambique. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae Invierno Tardío, de Antonio Colinas. Esta es la caminata radial 275 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por alguna calle o camino famoso del mundo. Tony López enciende la luz amarilla y advierte: ¡ojo! Los caminos que parecen cortos, muchas veces, son los más largos. ¿Te gustan los alfajores de maicena, no? Los alfajorcitos, los merengues con dulce de leche. ¡Buah! Entonces participá de la consigna, atenti, y del sorteo por un par de bandejas de Caseritos Bakery. Riquísimos, ¿eh? Ya estamos por arrancar, el mate ya está dando vueltas, así que ya nos preparamos. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Del archivo de Esa ya la vi, la trajimos a Patricia Mendi, que nos regocija con Paternidad, una película protagonizada por Kevin Hart sobre el desafío de un hombre que enviuda y debe criar solo a su hijita. En Juglares, la profesora Silvina Pérez, también en Mozambique, nos convoca a salir a pasear como sea, ¿eh? En este caso, animados por la música de ABBA, Phil Collins y Serrat, y también del argentinísimo trío Vitale Baraj González. Felicitaciones y un muy feliz cumpleaños a Alicia Cogul, oyente fiel de la primera hora de Caminante, ¿eh? Cumpleaños, felicitaciones, Alicia. Un saludo muy grande también a otro amigo y oyente fiel, Gregorio, que no está en un buen momento. Está internado, está en un sanatorio de acá de Quilmes, así que le mandamos un abrazo y elevamos nuestras oraciones, nuestros rezos y hacemos votos porque pronto estés bien, Gregorio. Y saludamos la actitud y los gestos de afecto de su amiga y vecina, Cristina, que lo está cuidando, está todos los días ahí al pie del cañón, muy bien, un ejemplo de solidaridad. Postdata, hoy quizás sí te contemos historias que cuenta el viento. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. We'll be right back. Hoy, la pasión. ¿Qué valor tiene el 25 de mayo de 1810 para niños, jóvenes y adolescentes? ¿Y para los adultos? En una escuela atravesada ideológicamente, donde los alumnos conocen la Revolución Cubana, pero desconocen la Semana de Mayo, es una pregunta más que legítima. Y en tren de preguntas relevantes, ¿qué pasó el 25 de mayo? Es la primera y gran pregunta que debemos formular en una sociedad que tiende a comentar, explicar y opinar sobre cosas que desconoce o que, habiéndolas conocido, las olvidó. ¿Por qué deberíamos recordar esa fecha? ¿Tan importante fue que es feriado inamovible? A los adultos, agotados por mil quehaceres, un feriado les viene al dedillo. Nos viene al dedillo. En un mundo donde la velocidad de los cambios hace que los hechos, no de hace dos siglos, sino los ocurridos hace 10, 20 años, parezcan estar a años luz, ¿qué podemos pensar de un proceso ocurrido a principios del siglo XIX? Es una eternidad, un velo que solo el interés y la pasión pueden descorrer. ¿Qué hacer para que los hechos de la Revolución de Mayo cobren relevancia, tengan algún sentido para nuestro tiempo? Quizá debería ser la inquietud de los ministerios de educación, de las escuelas, de las editoriales, de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de muchos más. ¿Inquietará este tema a la clase dirigente? Conocer, en primer lugar, y entender el pasado reafirma la identidad de una comunidad en un mundo colorido, ruidoso, cosmopolita, cambiante, intenso. Pueblos legendarios como el judío han logrado mantenerse cohesionados por una vocación comunicacional. Al despedirse del pueblo antes de su muerte, Moisés pronuncia un cántico de despedida y exhorta: vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. El silencio de una generación en su responsabilidad de compartir lo que ha recibido de sus mayores daña la identidad de una nación. La falta de liderazgos, cierta pobreza intelectual, la ideologización extrema que fuerza los hechos de la historia, el materialismo, entre otras cosas, agravan este mal. ¿Cómo salir de este atolladero histórico donde no se sabe qué ni por qué? En principio, contar, relatar lo ocurrido con la mayor vocación de objetividad posible, conectar los hechos de antaño con pequeñas y grandes proezas de nuestro tiempo. Porque hay proezas ahora también, claro que sí, porque hay héroes y hay heroínas. Y también destacar los valores que respaldaron la gesta emancipadora: la disposición al sacrificio, la generosidad, el amor a la patria, el coraje, querer la libertad como bien supremo. Y en principio, antes que nada, informarnos nosotros mismos y entusiasmarnos con aquellos hombres y mujeres que abrieron el camino y con las causas que los inspiraron. Nada importante puede hacerse sin pasión. Mercedes Sosa, de Ariel Ramírez y Félix Luna, Sudamérica, mi voz. Thank you.

elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Te estás duchando y el agua se empieza a enfriar aterradoramente. ¿Qué haces? Tema para hoy, emergencias en el baño. Lo que haces cuando lo peor ocurre en uno de los lugares más estratégicos de la casa. Contanos y participá por el sorteo de dos bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. Mmm, qué ricos que están, ¿eh? Con el mate, acá arrancamos ya. El mate de gobernador de provincia, sí. De nuestro operador, de Damián. Y el termo importado, sí, no, de otras cosas no se puede. Si no, no se puede tomar mate. Bueno, ¿qué pasa si te quedas sin agua caliente o sin agua? Y si te olvidaste la toalla, uy, qué momento, ¿eh? Te estás bañando y de repente salís, uy. La toalla, me olvidé el toallón. Oh, qué macana, ¿no? O se corta la luz. Qué momento, ¿no? Bueno, también puede pasar que uno se quede sin papel higiénico, ¿no? Eso sí es medio mortal. ¿Cómo haces? Bueno, a mí me pasó de quedarme sin papel higiénico, pero no en mi casa. En un trabajo, en una oficina. Qué momento. Bueno. Yo hace muchos años, cuando pasan estas cosas la memoria trata de anular los recuerdos, ¿no? ¡Qué momento, por favor! Al fin apareció un compañero, un amigo de toda la vida, finalmente, ahora nos vemos poco, ¿no? Roberto Vilaseca, flaco, alto, muy amigo, muy generoso, y bueno, solucionó el problema. Pero yo no me acuerdo si lo llamé o vino o cayó, esperé, bueno. Pero bueno, también puede ser que te quedes sin la toalla, ¿no? Que te olvidaste de la toalla. Me ha pasado en casa. Y bueno, uno se seca, hace un primer intento con la toalla de mano, ¿no es cierto? Sale del paso. Y después busca la toalla, ¿no? El toallón. O bueno, si te quedaste sin agua caliente, también me ha pasado, ¿eh? Y bueno, uno sale, se seca y bueno, va a ver qué pasa, a ver cómo lo puede arreglar el tema, ¿no? Pero pasa en el baño, pasan las emergencias. Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Este jueves, nuestros amigos del Hogar El Alba celebran, realizan su acto principal por los 100 años, ¿eh? El Hogar El Alba es una institución de aquellas, ¿eh? Ya cumple 100 años cuidando chicos, ¿eh? Chicos de la calle, chicos que están bajo tutela judicial. Bueno, los cuidan ahí en Longchamps, están en el partido de Almirante Brown. Al principio, el fundador William Morris creó esto y levantó este hogar en Palermo, en una época en que Palermo era un barrio bravo, de lagunas, de cuchilleros, no era lo que soy. Bueno, después le expropiaron el lugar durante el gobierno de Juan Perón y se tuvo que ir a Longchamps. Ahí está ahora, funciona desde hace muchos años. Al frente del Hogar El Alba está Zaki Fáfulas, un amigo al que ha venido dos o tres veces acá, a contar sus historias, el trabajo que realizan, un trabajo maravilloso. Entonces, este jueves a las 10 de la mañana en el predio, es un lugar inmenso, muy lindo, con muchas cosas, brinda muchos servicios ahí. Todo tiene que ver con la infancia, con los adolescentes. Van a realizar la celebración principal, que han venido y seguirán haciendo a lo largo del año, por los 100 años del Hogar El Alba, un centro de cuidado, de afecto, de amor a los niños, fundado por William Morris. Varias veces yo les he hablado acá, les he contado mis penas por el funcionamiento de la empresa Moxa, ¿no? Microómnibus Quilmes, que más conocido como El Blanquito, una empresa muy grande, un gran monopolio, que es la segunda empresa más importante de transporte público, de colectivos, de buses, del área metropolitana. Hay una primera empresa que es muy grande, que está en Buenos Aires, Dolta, Dota, que es mucho más grande, y después viene esta, que maneja todo lo que es los recorridos, todo no, pero gran parte de los recorridos, desde Buenos Aires, pasando por el sur de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y los partidos de Avellaneda, de Quilmes, de Berazategui, y ahora desde hace años desde Varela, más al sur. Es un recorrido, un área inmensa, pero que abastece, suple muy mal. En una época iba incorporando recorridos que los hacía mal, pero ahora lo grave es que no solo los nuevos recorridos, sino los que tenía históricamente también están mal cubiertos, ¿no? Así que yo empecé a buscar, porque yo lo uso par de veces por semana, este colectivo, el 584, que es uno de las líneas que ellos tienen, uno de los recorridos que le ha dado la Secretaría de Transporte, empecé a buscar una alternativa, pensando, feliz, que había encontrado algo, así que ahora les cuento. Bueno, el tema es así, un compañero, un profesor, yo enseño en escuelas secundarias del sur de Gran Buenos Aires, me dice: David, ¿por qué no te tomás el 148 ramal H? El 148 es de la empresa El Halcón. Es una empresa muy conocida por dos razones, por lo menos. Es histórica, tiene muchos años, va desde Constitución, una de las estaciones metropolitanas más grandes de América Latina, porque ahí llegan trenes y colectivos. Millones de personas pasan ahí, circulan por semana, está el subte, también el metro, es decir, que es un centro de conexión muy importante, desde Constitución hasta Florencio Varela, en el sur de Gran Buenos Aires. Entonces El Halcón era conocido, y es conocido porque sus colectivos van raudamente, son verdaderos halcones, van muy rápido. Y además, en los últimos años, porque empezó a financiar, a respaldar publicitariamente al equipo de Defensa y Justicia, que ascendió a primera años atrás, ya hace bastante, y anda muy bien el equipo. Le hace frente a los grandes, o supuestamente grandes, ¿no? Y hace buenas campañas. Así que también por ese lado aparece El Halcón. Entonces este amigo me dice: ¿por qué no te tomás, David, este ramal, que no les voy a contar en detalle los recorridos, pero lo que hacía, lo bueno de este recorrido es que tengo que tomar un solo colectivo. Antes tomaba dos, con este tengo que tomar uno solo y tengo que caminar para tomarlo, y cuando me bajo, que yo lo tomo como algo bueno, algo positivo. Son 6 cuadras, para ir hasta la parada y 6 cuando me bajo, son 12 y 12, 24 cuadras. Está bien, es un ejercicio que uno necesita. Somos caminantes, ¿eh? La primera vez voy a la parada y ahí viene, a los 10, 15 minutos ya estaba el colectivo. Feliz, digo, que descubrí la pólvora. El segundo día que voy, colectivo no viene. Pasan 10, 20, 40 minutos, apareció. Ah, pasaban muchos fuera de servicio. Eso es algo que les encanta a algunas líneas, tener los coches fuera de servicio. O sea, no paran. Van a algún lado, pero no llevan gente. Generalmente van al taller, a la terminal, algo. Bueno, entonces cuando finalmente me levanta lleno de gente, me acerco al chofer en buenos términos, porque uno va aprendiendo en la vida, ¿no? Y con los choferes, que no hay que enojarse, por lo menos no hay que enojarse al principio, porque el chofer es víctima del sistema hasta cierto punto. Entonces, bien, digo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Digo, ¿con qué frecuencia pasan ustedes? Entonces el tipo me dice, ¡oh! Entonces dice, mirá, puede ser 10 minutos, 20, 40. Hemos salido hasta con una hora 40, dice. Lo que pasa es que están todos los coches rotos, me dice. Oh, le digo, qué macana. Le digo, vos sabés que yo estoy empezando a tomar esta línea porque tengo que viajar con el 584, que es la de Moxa, el blanquito. Él lo sabe, por supuesto, ¿no? Y le digo, y es un desastre. Ah, no, me dice, es el mismo dueño. Es el mismo. Claro, después yo me acordé, es cierto. Empecé a revisar. Y Moxa, este monopolio, compró años atrás el Halcón porque se había fundido, con la promesa de poner 100 coches nuevos de entrada, que no sé dónde estarán. Bueno, así que y se llama El Nuevo Halcón ahora la empresa. El nombre comercial es El Nuevo Halcón. Y aquí estoy, viajando. Después, bueno, lo seguí tomando, insistí. Y pasó bastante bien dentro de todo, pero esa segunda experiencia me alarmó un poquito. Pero bueno, así es el gran Buenos Aires, ¿no? Con sus colectivos. Y efectivamente, son iguales el estado de las líneas, la frecuencia y los coches. Son coches viejos, sucios, altos, porque los coches más modernos, si ustedes se fijan, las unidades de los colectivos son bajos. Justamente para que la gente pueda bajar bien, especialmente las personas mayores, las embarazadas, personas con discapacidades, con problemas en las piernas, porque si no es un salto, y no, ellos no tienen, son coches viejos. Bueno, de Guatemala a Guate peor. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Cuarteto de Nos, Ya te vas a mejorar. Hey Gregorio, Ya te vas a mejorar. Un día yo me iba a trabajar, cuando me caí por la escalera, entonces me volví una normal, a raíz del golpe en la cabeza. Los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para la mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasó? venían a visitar. Me decían que no era nada serio. Me palmeaban, se reían por atrás. Y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso, que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el tambo todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Ya perdí la paciencia en la lobotomía. Ya te vas a mejorar. Perdí mi mano izquierda y me duele toda. Me cansé de ser el gil, entonces me compré la motosierra. Y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal, sin que a los 4 segundos se arrepienta. Porque yo a mi semejante quiero a todos por igual, en cubitos de 40x40. Y allá en el tambo todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Tengo una sonda clavada en la vejiga. Ya te vas a mejorar. 3 personalidades y ninguna es la mía. Ya te vas a mejorar. ¡Rueda! Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para conocer un camino famoso, estamos en contacto con Bernardo Milipán, el periodista Bernardo Milipán, que desde Mar del Plata nos cuenta de todo un poco. Muy buenos días, Bernardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Caminante. Hola, Coler, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, muy bien, gracias a Dios. El bueno, sol queriendo, bueno, amagando con salir, un cielo muy nublado, pero con retazos de cielo azul. Y un sol que se está haciendo, de a poquito se está haciendo notar. ¿Cómo está ahí en Mar del Plata? Y acá dicen que el sol se va a animar después de mediodía, más o menos, porque ahora está, en este preciso momento no llueve, pero hace un rato lloviznaba y está todo el cielo cubierto de nubes, así que no sé qué irá a pasar. Por ahora este es el panorama, sí, que se vino el frío, bravo, con vientito del mar, así que imagínate. Ah, mira. Pero bueno, es época de otoño, así que hay que bancarlo, es así, ¿no? Claro, hay que adaptarse, ¿no? Claro, claro. Sí, acá aceptar hubo, que es así. Hubo un poquito de frío esta semana, pero hoy no. Hoy está húmedo, calidongo, así que bueno, así están las cosas. Claro. Bueno, te cuento algo interesante. Sí. A alguien tal vez le interese. A ver. Hoy cumplimos la edición número 100 desde que te acompaño o nos acompañamos mutuamente en Caminante. Ah, mirá vos, ya 100 veces sí. Que salís al aire. 100 veces que salimos al aire, sí. Qué interesante, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa el tiempo. Sí. A veces más rápido de lo que quisiéramos. Sí, sí, claro. Cuanto más grandes, pero bueno, más rápido. Bueno, pero bueno, es un gusto, lo sabes, así que disfruto mucho de este momento y del programa, así que me siento afortunado de estar en Caminante. Claro, bueno, muchas gracias y el gusto es recíproco. Pasamos un muy lindo momento los sábados a la mañana. Y Bernardo, ¿has tenido emergencias en el baño? ¿Te han pasado cosas? Sí, por ahí olvidarme, como contabas vos, alguna toalla, pero viste que ahora existe el celular, entonces te metes con el celular y cualquier problemita llamás por celular o mandás un mensaje y solucionas el problema. Pero no me acuerdo de algún hecho pensaba si tal vez la memoria mía no fue selectiva y borró algunos de esos recuerdos, pero no tengo presente alguna cosa así muy llamativa que me haya pasado que entre en esa categoría que propones, ¿no? Claro. Bueno, no has tenido inconvenientes. No. Salvo esa que te digo de olvidarme un toallón, pero siempre tenés una toallita a mano ahí para salir del paso y claro, después volvés a la normalidad ahí nomás. Claro, claro. Así que no, emergencias así no. Bueno, hablemos de la cultura en Mar del Plata este fin de semana. Hay mucha actividad hoy sábado, mañana domingo no hay mucha porque es feriado y muchos lugares estarán cerrados. Ajá. Pero hoy hay una actividad bastante nutrida. Por ejemplo, a las 3 de la tarde tenemos en la Sala Pairó del Teatro Auditorium, aquí frente a la Plaza Colón, en Mar del Plata, Rompe Cadenas, un torneo de estilo libre de música en la edición 2025. A las 3 de la tarde, Sala Pairó, con entrada libre y gratuita. Después tenemos Haroldo Conti, Geografías de Escritura, un encuentro sobre la obra de Haroldo Conti y charlas sobre su vida y demás, en Cuatro Elementos, en Alberti y San Luis, a partir de las 5 de la tarde. Después tenemos Mil Mesetas, Capitalismo o Esquizofrenia. El lugar es en el Gran Pez, Santiago del Estero y Bolívar, a las 5:30. Este evento es a la gorra y será un encuentro de lecturas y reflexión sobre el tema, ¿no? Capitalismo o esquizofrenia. Después tenemos una velada conmemoración por el 25 de mayo, que sabemos es mañana. Se presenta la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Colón, hoy a las 20 horas, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Obviamente, seguramente se va a llenar el lugar, así que se sugiere ir temprano, con una anticipación de por lo menos media hora. Así que a las 20 inicia esto con entrada libre y gratuita, como te decía, la Banda Sinfónica Municipal, con una velada en conmemoración al 25 de mayo. ¿Dónde es esta presentación de la Banda Sinfónica? En el Teatro Colón, de aquí de Mar del Plata. Ajá. En Hipólito Yrigoyen, entre Luro y San Martín. Bien. Y para mañana tenemos el Naides, una obra de teatro, en el Galpón de las Artes, en Jujuy y Garay, a las 5 de la tarde, con una entrada de que es una cooperación solidaria, con lo que quieras aportar para fines solidarios, principalmente alimentos. Con eso se puede colaborar para poder ingresar a esta obra de teatro que se llama El Naides, mañana a las 5 de la tarde en el Galpón de las Artes. Ajá, bien. Ahí terminó la propuesta para este fin de semana. Sí, ya te decía, para mañana prácticamente no hay actividad por el feriado, ¿no? Pero claro. Hoy sí hay bastante actividad. Perfecto. Las agendas para hoy sábado están bien, bien nutridas. Claro. Bueno. Y sí, ¿vamos al caminito? Sí, señor, si te parece. Vamos al camino. Sí, vamos. Bueno. Te cuento como introducción que algo que ya sabemos, pero está bueno recordarlo porque por ahí llama confusión geográfica, sobre todo, este tema. Rusia es un país que se extiende sobre Europa del Este y Asia del Norte. Por ahí tenemos la confusión, ¿no? Si es europeo, si es asiático, bueno, se extiende sobre los dos continentes, siendo, obviamente, el país más grande del mundo. Aunque la mayor parte de su territorio se encuentra en Asia, Rusia es considerado a todos los efectos un país europeo debido a su ubicación y su influencia histórica y cultural en Europa. La cordillera de los Montes Urales se considera la frontera natural entre Europa y Asia, y tres cuartas partes del territorio ruso pertenece a Asia, pero la mayor parte de la población vive en la parte europea, donde se encuentran las ciudades más importantes, más emblemáticas, como son Moscú, y esta a la que vamos a ir hoy, que es la antigua ciudad de Leningrado, que hoy es conocida como San Petersburgo. Esta ciudad es una joya histórica y cultural de Rusia. Ubicada en el noroeste del país, a orilla del río Neva, es famosa por su arquitectura majestuosa, sus canales y su vibrante vida artística. Fue fundada en 1703 por el zar Pedro el Grande. Fue concebida como la ventana de Rusia hacia Europa y durante más de dos siglos, hasta el 1900, fue capital del Imperio Ruso. Para quienes disfrutamos de caminar, San Petersburgo ofrece un sinfín de atractivos. El Hermitage, por ejemplo, uno de los museos más importantes del mundo, alberga una colección impresionante de arte. Pasear por la avenida Nevsky, la principal arteria de la ciudad, permite descubrir iglesias, palacios y cafés históricos. Otro lugar emblemático es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde descansan los restos de los zares rusos. Además, los canales de la ciudad le han valido el apodo de la Venecia del Norte, y recorrerlos a pie o en barco es una experiencia inolvidable. Desde Moscú se puede llegar a San Petersburgo en tren de alta velocidad, los Sapsan, en unas 4 horas más o menos, o en avión en aproximadamente 1 hora y media. También hay conexiones ferroviarias y aéreas con otras ciudades importantes de Rusia y Europa. Históricamente, San Petersburgo fue testigo de eventos trascendentales. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrió el sitio de Leningrado, un bloqueo de casi 900 días por parte de las tropas nazis, causando una crisis humanitaria devastadora. Hoy, el monumento al heroico defensor de Leningrado y el Museo del Sitio de Leningrado recuerdan el episodio ese de resistencia y sacrificio. En lo natural, la ciudad se encuentra cerca del Golfo de Finlandia, ofreciendo paisajes costeros y parques como el Jardín de Verano. En lo cultural y artístico, San Petersburgo es hogar del Teatro Mariinsky, famoso por su ballet y ópera, y de la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, con su impresionante arquitectura. La mejor época para visitar esta ciudad es el verano, especialmente en junio y julio, cuando ocurren las noches blancas, un fenómeno en el que el sol apenas se oculta, la ciudad se llena de festivales, conciertos y eventos culturales. Esos meses, junio y julio, son ideales para disfrutar de la belleza del lugar sin las temperaturas extremas del invierno. Entonces, la antigua Leningrado, hoy San Petersburgo, o la antigua, como decíamos, Leningrado, es una ciudad que combina historia, arte y naturaleza. Es perfecta para explorar a pie y sumergirse en su fascinante pasado y presente. Así que ese es el recorrido de la mañana de hoy, 24 de mayo, en este camino famoso. Bueno, una gran ciudad, ¿no es cierto? Leningrado, ¿no? Y con un pasado histórico muy rico, ¿no? Como estabas diciéndonos recién. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por este paseo por esta ciudad de Rusia tan, tan interesante. Bueno, David, gracias a vos por el espacio. Saludos al operador, a la audiencia, un abrazo para vos. Y si Dios quiere, nos encontramos el sábado que viene. Así es, muchas gracias. Era Bernardo Milipán desde Mar del Plata contándonos de un camino famoso. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, silencio. Revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. Terruic Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí.

Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Agustín Izquierdo. Él es argentino, residente en Barcelona desde hace 8 años, pero antes de eso vivía acá en Buenos Aires, en Ituzaingó, en el oeste de Gran Buenos Aires. Su familia es de origen tucumano y él, ahí en España, en Barcelona, trabaja en operaciones con una startup que se encarga de la búsqueda de departamentos, remodelarlos, alquilarlos. Y después en otra empresa vinculada al mundo de los hoteles, proveer servicios a hoteles, contratos, arreglos, etcétera. Pero es un gran viajero. Yo podría estar varios minutos contándoles los lugares por los donde ha estado Agustín. Ha estado en Estados Unidos, en Alaska, no les voy a contar las localidades, los paisajes, pero Estados Unidos, Canadá, Alaska, el Círculo Polar Ártico, ha estado en Nueva Zelanda, ha ido a ver a los All Blacks jugando con los Pumas, los ha visto comer a los All Blacks, parece que van a McDonald's los All Blacks, comen de todo, claro, son unas fieras. En Australia, donde está el lugar más lindo que he conocido, él dice en su Instagram, ¿no? Ahí en Australia. Ha estado en Turquía, el lugar por excelencia para la venta de alfombras, los más chamulleros, según Agustín. Bueno, vamos a ver de qué se trata. En Estambul, una ciudad mítica, histórica, en Capadocia, ahí donde salen los globos aerostáticos, coloridos. Y ahora está en África, hace 8 meses, empezó desde el norte, creo que desde Marruecos hacia el sur, con su papá, después su papá se volvió y él siguió solo, en moto hace 8 meses, recorriendo en un plan de viaje de 40.000 kilómetros por el África, y ahora está en Mozambique. Esos lugares que nos parecían remotos, imposibles, ¿no? Bueno, ahí está él. Muy buenos días, Agustín. Bienvenido a Caminante. Un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, todo bien por acá. Como bien dijiste, estoy acá en Mozambique. Así que nada, y disfrutando de la aventura esta africana, que es impresionante, la verdad. ¿Y cómo está el tiempo en Mozambique ahora, en el lugar donde vos estás? Mirá, ahora está haciendo 20 grados. Lo único malo que estaba nublado, todo llueve, para. Así que tengo acá que parar cada 2x3, ponerme la campera de lluvia, pues estoy en la moto, como bien comentaste. Pero bueno, por suerte no hace calor, que eso es lo importante. Claro, 20 grados es bastante agradable. ¿Y en dónde estás? Si nos podés ubicar más o menos, uno no conoce Mozambique, pero para tener una idea, ¿en qué pueblo, ciudad, ruta? Mira, hay una ciudad que se llama Nampula. Sí. Acabo de pasar hace 80 kilómetros y estoy camino a Isla de Mozambique, que es un lugar muy importante, patrimonio de la UNESCO, porque creo que fue la primera capital de Mozambique cuando estaban los portugueses. Entonces es muy importante para la historia del país, por eso la UNESCO la reconoció también. Y puede ser que la arquitectura del lugar es muy bonita, porque bueno, fue toda la arquitectura portuguesa que se quedó. Así que bueno, estoy camino ahí, estoy a 85 kilómetros de ahí, justo paré acá en un pueblito, no sé ni el nombre del pueblo. Es un lugar que venden comidas para alejar un poco el barullo de la ruta que está acá al lado. Ajá. ¿Y qué comes, por ejemplo, en Mozambique? ¿Qué podés comprar? Mira, acá hay una comida muy muy conocida, se llama matapa, que es arroz con verduras que la trituran, la pisan y no sé qué más le agregan, porque la verdad que no entendí, pues me lo explicaron. Pero bueno, si la gente se interesa puede comprar matapa, es muy muy rica. Es una comida muy sencilla, pero es muy sabrosa. Y después comen mucho pescado también, pollo comen un montón, pollo asado comen un montón. Así que eso es lo más conocido, lo más popular, digamos. Claro. ¿Y cuántos kilómetros llevas recorridos? Tenés una estimación de los 40.000, ¿no es cierto? Que tenés previstos. Mira, ahora ya llevo 30.000. Justo la moto cumplió hace un par de kilómetros atrás, 31.500. Yo la moto la crucé con 1.500 kilómetros, y la moto estaba nueva. Por lo tanto, llevo 30.000 kilómetros ya recorridos acá por África. Una locura. Claro, 30.000 kilómetros. ¿Cuántas veces la Argentina es? Y pensá que de Ushuaia a La Quiaca tenemos 5.000 kilómetros. Claro. Así que son 6 veces cruzar, sea 6 y de vuelta. Impresionante. Sí. Yo todavía no puedo creer la cantidad de kilómetros, paisajes, gente, países, fronteras que crucé. Claro. Una aventura que no se puede creer. Claro. ¿Y cómo son? ¿Qué caminos te ha tocado en este periplo africano? Porque has estado por todo el mundo prácticamente. Pero hablemos de África. ¿Cómo son los caminos? Mirá, si tenés países que tienen muy buena infraestructura, como es Marruecos, por ejemplo, porque China está muy encima de Marruecos, entonces le financió todas las rutas. Después tenés otros como Nigeria, que es un desastre, o la ruta estuve los últimos 1.000 kilómetros que hice acá en Mozambique, fue un desastre la ruta, fue un desastre, que no se puede ni llamar ruta eso. Y aparte la ruta principal es la ruta número uno, que es la que atraviesa todo el país, que es la principal, y está pésima, tiene unos pozos que son unos cráteres más que pozos, pero lo que hace que uno vaya mucho más despacio, ¿no? Y tenés que ir con más precaución, porque si llegás a agarrar un pozo eso fuerte, puedes romper la ruta, puedes romper la moto, te puedes caer, claro. Te puedes lastimar vos, entonces hay que ir con mucho cuidado. Y aparte acá, en casi toda África, repuesto en mi moto casi no hay. Entonces también por eso uno va con mucha precaución. Cuando haces algo lo analizás muy bien, este camino está bien, no, se puede ir para allá o no, porque romper algo te puede costar muy caro, no por el precio económico, sino para conseguir la pieza, pasa, tienen que mandar a otra parte del mundo, buscar un mecánico bueno también es complicado, porque la gente acá, a mi moto la desconocen, o sea, cada vez que paso la ven como si fuera una nave espacial, ¿entendés? Porque literalmente que no ven ese tipo de moto prácticamente. Claro. Llama mucho la atención. Claro. ¿Qué moto tenés? Es una Yamaha Tenere 700, justo ahora va a salir la venta en Argentina entre poquito. Yo la mía la compré en España. Y es más o menos, para hacer una idea, como la moto que corre en el rally de ese estilo. Es una moto alta, grande, fuerte, todo terreno. La autonomía puedo hacer 320 kilómetros, que es unos 16 litros más o menos. Y así que, bueno, no, es una moto que pesa 215 kilos, más todo el equipaje que llevo debe pesar 260 kilos, o sea, está pesadita. Ajá. ¿Y en qué consiste tu equipaje? No, mira, tengo dos maletas laterales que son blandas, porque acá se ven a moto, pueden poner fijas, duras o blandas, yo las busqué blandas, y otra maleta atrás, tengo tres, y ahí llevo una carpita chiquita, una bolsa de dormir, llevo cuatro calzoncillos, cuatro remeras, dos buzos, dos pantalones, dos par de zapatillas, y después siempre cargo conmigo algo de agua, algo de comida, tengo una nave para cocinar también, y no mucho más, tengo mi computadora, los cargadores, baterías y ya está. O sea, en la moto es muy limitado el espacio, también hay que tener en cuenta eso. O sea, claro, lleva lo justo, claro, necesario. No lleva ni nada lujoso ni nada demasiado confort, es lo que toca. Claro, claro. Y vos llevas una carpa, o sea, parás en algún lugar cuando llega la noche o al atardecer, armás la carpa y descansás, te cocinás ahí. Sí, sí, a ver, a veces, por ejemplo, ahora en la isla de Mozambique que voy a ir, ahí voy a quedarme en un hostel, porque como es un lugar bastante turístico, hay hostel. En otros pueblos a veces te cae la noche, bueno, yo antes de la noche ya tipo 5 de la tarde ya tengo que estar fijo en un lugar, porque a la noche conducir en África es muy peligroso porque por los pozos, porque hay mucha gente, que o hay luz, autos sin luces, hay motos sin luces, te cruzan animales, te cruzan niños, entonces a la noche es muy peligroso andar acá. Alguna que otra vez he tenido que manejar anoche porque no me dio bien el tiempo para llegar al pueblo que quería, pero a las 5 de la tarde ya trato de estar en un lugar, entonces siempre calculo bien eso. Y las últimas dos noches, poner la noche, justo puse la carpa dentro de una estación de servicio. Y antes de noche, al lado de una estación de servicio también, que había unos policías de cerca, entonces me dijeron, sí, quédate acá, no pasa nada. Así que bueno, va dependiendo. A veces duermo en hotelcitos que consigo ahí al costado de la ruta, que son económicos, a veces a campo, otra vez he conocido gente, como en Sudáfrica ha pasado bastante, que me ven ahí a un costado, me preguntan de dónde sos, qué hacés, qué sé yo, la gente empatiza y me ha invitado a su casa a dormir. Ah, mirá qué bueno. Entonces, sí, la gente siempre empatiza mucho, la verdad, me ven así, les cuento un poco el viaje y ya nadie puede creer, ¿no?, que haya cruzado todo África, haya cruzado 17 países ya y haya hecho 30.000 kilómetros, entonces cuando te cuento un poquito de la historia, la gente le gusta escuchar esto y dice, wow, mierda, que este sí tiene valentía, ¿no? Porque hay que ser algo valiente para meterse en estos lugares. Por más que la gente después es muy, muy buena, todos los africanos, la verdad que no tengo nada malo que decir de ellos, son gente excelente. Pero bueno, igualmente hay que animarse a meterse en culturas tan distintas, idiomas tan distintos, sentirse observado todo el tiempo, porque digo, en esta parte de Mozambique, turismo prácticamente no hay, entonces... todo el mundo te observa, viene, se te acerca, te habla. Entonces, bueno, eso hay que saber cómo enfrentar ciertas situaciones también. Claro, tenés que lidiar con eso, que sos un objeto de observación, ¿no? Sí, al principio me costaba y me resultaba muy raro y bastante incómodo, la verdad. Ajá. Ahora ya me acostumbré y así como ellos vienen, me acercan a hablar, yo me acerco a hablar a ellos y a veces yo les pido una foto a ellos o ellos me piden a mí. Ahora ya sé cómo tratar a la gente. Claro. Así que ahora me siento ya mucho más cómodo y no es que me siento como un africano, pero sí me puedo mover sin problema en cualquier lugar, eso es algo muy positivo. Claro. Pero eso pues ya llevo 8 meses viajando, ¿no? Claro, claro, claro, claro. ¿Y te ha tocado ver o atravesar, acercarte a animales salvajes? Porque uno piensa en África y a veces piensa en esos documentales, ¿no? La sabana, los leones, la jirafa. ¿Algo de eso viste, te tocó? Sí, sí. A partir de Namibia, que en Namibia donde ya empieza lo que es el sur de África, ahí ya se empiezan mucho más animales. Namibia, Sudáfrica, y sí, por ejemplo, otro día estaba andando moto en Eswatini, que antes se llamaba Suazilandia, que está dentro de Sudáfrica y límite con Mozambique también, y ahí está en un parque, iba en moto y se me cruzaron 3 cebras y un par de gacelas. Ah, mira. Y después sí, también elefantes, vi, estaba en el parque Toya en Namibia, que es un parque muy conocido, vi leones también, Sí, animales acá. Después de un momento ya te parece normal, ¿entendés? Pero si no es normal ver cebras o elefantes o jirafas como uno ve vacas y caballos en Argentina. Acá ves esos bichos que son gigantescos y son impresionantes. Claro. ¿Y leones, viste, cerca tuyo, sueltos? ¿Cómo sí. es eso? Sí, estaba suelto porque era un parque nacional, pero estaba lejos. Igualmente los bichos estos, uno cuando va a los parques tenés que entrar en auto, en moto no te dejan. Caminando tampoco, obviamente, porque es peligroso, porque hay animales que son carnívoros. Claro. Entonces tengo que estar sido sin auto, y cuando yo estaba, las veces que entré, que fue al Kruger y al Toya que entré en auto, y ahí está dentro del auto y no pasa nada, los bichos, de hecho, ni se te acercan, están por ahí dando vueltas, pero ni te miran. Claro. Porque tampoco somos parte de su cadena alimenticia. Una vez le pregunté a alguien, che, pero no es peligroso, y me dice, no, porque nosotros no somos parte de su cadena alimenticia, o sea, capaz te van a atacar si la leona está con las crías, o si los elefantes, la elefanta, no sé si es elefanta o qué, pero la madre elefante está con sus crías, ahí se puede poner agresivo el animal, pero si no, son animales que no, y te observan. Claro, son pacíficos, están acostumbrados. Exacto. ¿Y con qué idioma te manejas? ¿Qué idioma hablas vos? Bueno, acá en Mozambique es portugués. Yo la verdad que viví en Brasil hace mucho, ya cuando tenía 19 años, ahora tengo 35. Pero la verdad que yo no puedo creer, pero me acuerdo un montón de cosas. Me acuerdo bien las conjugaciones, los verbos y expresiones y todo eso, así que me estoy manejando bien con portugués. Acá en Mozambique. Sí, algo curioso. Y la gente cuando habla portugués se queda ahí como en shock, diciendo, no van a pensar, ¿viste? Por lo general el extranjero, cuando viene acá, no suele saber el idioma, a menos que sea portugués. Pero bueno, sí, la gente queda medio ahí como yo cuando hablo en portugués. Y después, bueno, inglés también hablo muy bien. Así que el resto de los países estoy hablando inglés. Lo que más me costó fue la parte de África del Oeste y África Central, pues bueno, son todas las ex colonias francesas, por lo tanto hablan francés. Claro. Y uso algo de francés, sí, aprendí alguna que otra palabra, expresiones, preguntar alguna cosa, pero no podía tener una conversación fluida, ni mucho menos. Claro. ¿Y cuánto tiempo viviste en Brasil? No, en Brasil estuve 3 meses, 4 meses menos. Ah, poquito. Bueno, pero sí, recuperaste el idioma. Sí. La verdad que a mí también me sorprendió. Pasa que también antes de venir acá estuve como un mes y medio en Angola, más o menos, 40 días. Entonces ahí también había estado practicando y bueno, y ahora ya lo tengo más, un poco más pulido. Claro, más asimilado. Bueno, qué interesante, sí, ¿no? Sí. ¿Y de dónde te viene esta afición por viajar, por vivir en el extranjero? Cuando vos, andar en moto te dará tiempo también para pensar y reflexionar mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, pensá que hoy salí a las 6, perdón que te interrumpo, hoy salí, sí, a las 7 de la mañana, donde dormí, ahora son las 3 y cuarto, o sea, desde 7 de la mañana hasta ahora estuve manejando la moto prácticamente, así que tenés tiempo para pensar de sobra. Sí, bueno, ahí por lo que nos contás tenés que pensar en los baches también y los cráteres, ¿no? Bueno, pero también, igual, hay que estar ahí mucha función. Sí. Va la pregunta, ¿no es cierto? ¿De dónde te viene esto? ¿Tus padres, quizá algún tío, o sos el primero en la familia? ¿De dónde viene esto? No, mi papá siempre fue muy curioso con esto de conectar con gente distinta, de otros países, otras culturas. Él en su infancia no pudo viajar porque sus padres habían sido los españoles que vinieron de España para Tucumán. Entonces solo que habían estado trabajando y él tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, porque eran 7 hermanos, era el hermano mayor, así que siempre le había llamado la atención esto de viajar, pero bueno, eran otras épocas y no lo pudo hacer. Después ya cuando fue un poco más grande estudió inglés y a través de su trabajo también conocía a gente de otros países, logró viajar y bueno, a mí siempre me incentivó y me impulsó a salir un poco de casa, ¿no? Y tener la cabeza un poco más abierta. Y me acuerdo yo también de muy chiquito ya ver documentales de La Aventura del Hombre en ese momento, todos los domingos creo que era, y yo alucinar con eso, comprar la revista National Geographic y verlas, y África siempre me había llamado la atención. Y bueno, de ahí un poco que ya siempre me gustó esto de explorar un poco el mundo y aprender de otras maneras de ver la vida, de otras culturas. Claro. En África yo creo que es el lugar más alucinante para venir porque hay una diversidad de culturas, creencias, religiones, idiomas, etnias, que yo por lo menos hasta ahora no había en ninguna otra parte del mundo. Claro. Aquellos que quieran conocer más pueden ver tu Instagram, ¿no es cierto? Recordanos, por favor, el nombre de tu Instagram. Mira, les paso mi Instagram, es Agus punto izquierdo con Z, que es mi apellido, agus.izquierdo, y ahí voy subiendo casi diariamente un poco, voy contando las aventuras de la ruta, gente que conozco, paisajes, fotos de gente que me llama la atención. Lo que también siempre me llama la atención acá en África es el ingenio que tiene la gente, porque es verdad que uno un poco tiene esa idea, ¿no?, de África como un continente muy pobre, y es así, la verdad que es así. Pero el ingenio que tiene la gente de para resolver, con lo poco que tiene, resolver las situaciones del día a día, los niños que se hacen sus juguetes con dos cartones y una tapita de Coca-Cola o de gaseosa, y así vas viendo cosas que te alucina, porque la gente tiene mucha fuerza también, ¿no? Claro. Es un pueblo muy golpeado, pero tiene una fortaleza, y lo ves ahí trabajando con 48 grados o con la lluvia, llevando un peso en la bicicleta, en su cabeza. Tiene una fortaleza la gente, y por sobre todo, bueno, o sea, a mí en ningún momento me quisieron hacer daño, ni me sentí en esa situación incómoda, ni nada. Y eso que ellos se dan cuenta de que uno tiene muchísimo más que ellos, ¿entendés? Porque esa es la verdad. O sea, estaba en mi moto y es como que alguien ve una Ferrari para esto. Claro, claro, y sí. En algún momento me acercan con mala intención, me acercan de curioso para preguntarme. Entonces, siempre, cada vez que alguien me pregunta de África, siempre trato de dar ese mensaje, porque de Argentina poco se sabe qué es lo que pasa acá. Se sabe algo de Sudáfrica por los animales, de Marruecos capaz porque está enfrente de Europa, y de las pirámides de Egipto, pero después el resto de África son 54 países y sabemos de 3, ¿entendés? Claro. Lo que nos falta aprender de todo este continente. Claro. ¿Y vos qué estás aprendiendo? ¿Qué te cambió la cabeza? Porque has estado, por ejemplo, en el desierto de Namibe, has estado con la tribu de los Muimila, es decir, ya pasamos de países a etnias, a grupos muy focalizados, ¿no es cierto? En Angola, los Bata Bata, ¿no? Hay una cantidad de grupos, de tribus, que ya uno ya los va diferenciando y va aprendiendo de otra manera, ¿no? ¿Qué idea te dejó en la cabeza o te está formando en la cabeza? Bueno, yo por sobre todo ahora pienso de que por sí tenemos mucho prejuicio nosotros como ser humano, pues yo tenía mi prejuicio también de venir acá, y ahora estoy rompiendo muchos prejuicios porque tenía mucho miedo, que no sabía qué iba a pasar en África. De hecho, como un mes antes de empezar el viaje, no podía dormir prácticamente porque tenía pesadillas, ¿entendés? Puede meterse en un continente totalmente desconocido, y ahora me doy cuenta que no pasa nada y que la gente es sumamente bondadosa y amable. Entonces, bueno, una idea es esa, ¿no? De que tenemos, cargamos con muchos prejuicios, y está bueno poder enfrentarse a ellos e ir rompiéndolos, ir abriendo la cabeza y pensar otra manera. Y después, bueno, nada, el sacrificio y el esfuerzo que hace esta gente todos los días, y vive con muy poco y sigue sonriendo como nunca, ¿entendés? Como si tuviera la vida arreglada de por vida, y no, tiene una vida muy sacrificada esta gente, pero muy sacrificada. Claro. Y sonríen y te respetan y te cuidan y todo, que no me había pasado a mí en ninguna otra parte del mundo, y eso que he tenido la suerte de viajar un poco. Entonces, nada, la alegría que tiene, la sonrisa que tiene esta gente, es lo que a mí más me emociona, me mueve, por lo menos. Vas por la ruta ahí en la moto y todo el mundo te saluda como si fuera mejor amigo, ¿entendés? Ah, mirá. Vos sabés que un colega tuyo, entre comillas, ¿no? Un muchacho, un hombre de unos 29 años, calculo, al que entrevistamos hace, no sé, uno o dos años, que ha viajado bastante, y un argentino que vive en Australia, decía que el saludo universal es la sonrisa, ¿no es cierto? ¿Vos estarías de acuerdo con él? Sí, pero acá en África está es mucho más potente en cualquier otra parte del planeta, por lo que yo viví. Ajá. Por lo que yo viví, que a mí siempre me gustó viajar a lugares no tan turísticos, la sonrisa acá de los africanos, de todo África, ¿no? Desde el norte de África hasta Sudáfrica y la costa este, por lo menos hasta ahora, según mi experiencia, todo esto lo digo según mi experiencia, ¿no? Porque a poco me puede tener más experiencia, te cambia la opinión. Pero la sonrisa que tiene acá la gente es de no creer. Juro que los niños, la gente grande, las mujeres, tienen una sonrisa tan natural y tan amigable que, no sé, a mí me emociona. Ir en la moto y ver esa cantidad de sonrisas al costado del camino cuando me ven pasar es alucinante. A veces voy con la moto y los niños empiezan a bailar, ¿viste? Antes que llegue yo, como para que llamar la atención y como para saludarme. Claro. No, es increíble. Qué bueno. Es increíble. Qué gran experiencia, ¿no? Bueno, y todo esto lo vas registrando en tu Instagram, ¿no es cierto? Sí, así lo voy poniendo ahí en el Instagram, voy contando un poco. Así, bueno, si alguien quiere mandar un mensaje, preguntar algo, si tiene intriga alguna cosa de África, si quiere viajar a África, necesita alguna opinión, yo ahí estoy disponible para colaborar, porque yo en su momento, antes de hacer el viaje, también he preguntado a gente si había estado viajando por acá. Claro. Para tener una idea un poco más o menos con qué me voy a encontrar, cómo prepararme, porque viajar por Europa, viajar por, no sé, Sudamérica, que es mucho más familiar, Argentina, Entonces acá en cada lugar que es tan distinto, tan ajeno a uno, que la cabeza se te revoluciona. Pues así, o sea, acá todo es como que no sabes con qué te va a sorprender luego. Cada claro. 5 minutos tenés historias nuevas para contar, anécdotas, gente que te cruzaste, un camión que carga 15 personas arriba con 4 cabras, otro camión que carga 4 vacas arriba, tipo arriba el acoplado. Entonces todo te llama la atención, por eso digo que es algo alucinante esto, poder vivirlo así es como estar en un documental. Claro. Y ser parte de, no simplemente sos espectador, estás sentado en tu casa en living, o sea, soy parte de ese documental y yo alucino todos los días, es una aventura nueva, viste, porque estás cruzando gente y te charlan y te cuentan sus cosas y si uno está abierto a recibir eso, la gente te va a contar de su vida y de sus cosas. Y no tiene que estar abierto, ¿no? Sí, claro. Justamente te quería preguntar porque en tu Instagram vos tenés una foto de una persona que no se ve quién es, pero de espaldas con una remera que dice en inglés, ¿no? No evite, algo así como no evites a las personas, ¿no? Don't avoid persons, algo por el estilo, ¿no? Sí. Tiene que ver con este pensamiento, esta filosofía. Y bueno, a mí, a ver, que esto lo saqué de mi papá, a mí siempre me gustó esto también. A través de él, yo logré, estoy tratando de lograr conectar con la gente, por más que seamos totalmente diferentes, por más que yo sea de Argentina, esto sea de cualquier parte de África o lo que sea, trato de conectar con ellos de alguna u otra manera. Pues yo estoy muy abierto a esto y dedico bastante energía y tiempo también, porque para mí lo más lindo de África, sacando sus paisajes, sus animales que son alucinantes, para mí es la cultura de la gente y poder conectar y sentirte cómodo en un ambiente tan diferente me parece algo alucinante. Poder haber logrado sentirme cómodo y manejarme, moverme en la calle, porque soy el único blanco de todo el pueblo, moverme por ahí, saludar a uno y a otro y charlar. Haber llegado a ese punto me parece algo para mí fascinante y estoy muy orgulloso de haberlo conseguido. Claro. Tardó un par de meses, pero ya hace tiempo que logré conseguir eso y estoy disfrutando al máximo. ¿Y cómo haces para mantenerte, sostenerte, generar, digamos, el dinero para llevar adelante esta aventura? Mira, yo en verdad, nada, desde que hace ya un par de años que tenía este proyecto de venir para acá, empecé a ahorrar. Más los ahorros que tenía ya de antes y bueno, ahora me estoy manteniendo con ahorros. Ah, mira. Sí, no es que tenga otro ingreso porque trabajar de acá es casi imposible porque yo por lo menos me estoy moviendo constantemente. Internet a veces tenés, a veces no hay electricidad, entonces no puedes cargar el celular o la computadora o lo que fuera. Entonces, trabajar remotamente es muy complicado, yo diría casi imposible, a menos que estés en Sudáfrica, capaz, o en Namibia, son países con bastante más desarrollados. Pero si no, el resto de África está bastante... No tienen infraestructura o las cosas claro, para que uno pueda teletrabajar. Sí. Claro, esa ahora, es mi opinión. Qué experiencia rica, ¿no? Porque cada día, como vos decís, es una aventura, no sabes con qué te vas a encontrar, tenés que solucionar situaciones, conocer gente, manejarte con idiomas, con la comida, ¿no? Lo que a veces eso para algunos representa toda una vida, vos te pasa en un día, ¿no? No, acá en un día tenés por lo menos 15 anécdotas para contar. Contanos, por lo que sea tenés. Y contanos una anécdota, a ver. A ver, te iba a contar alguna de... de Angola te puedo contar. A ver. De Angola me gustó mucho país, por la gente muy muy simpática y yo también como podía... Yo venía de todo lo que es África del Oeste, África Central, como te dije, hablaba en francés, no podía comunicar. Llegué a Angola, sentía que me podía comunicar finalmente porque hablaba algo de portugués. Entonces estuve como 10 días, fui a Namibia y después dije, no, voy a volver a Angola porque me gustó. Volví a Angola y estuve un mes. Y ahí, por ejemplo, llegué a un pueblito pesquero. Hay una localidad que se llama Namibe, que está sobre la costa. Y antes de eso, ahí tuve una ruta que es de tierra, que es alucinante, que va de Lobito a Namibe, que son como 200 kilómetros más o menos. Cuestión que yo sabía que había varios pueblitos pesqueros, me desvié de la ruta, agarré un camino de tierra y terminé un pueblito pesquero. Ya era de noche y ahí en ese pueblito no había electricidad. Cuestión que era luna llena, entonces se veía bastante. Llegué a una casa, le pregunto a un chico, che, ¿hay algún hotel? ¿Se puede acampar acá? ¿No? ¿Es seguro? Sí, me dice, puedes dejar acá si querés puedes poner la carpa acá frente a nuestra casa, no pasa nada, es un pueblo muy chiquito, todo el mundo se conoce, tranquilo. Y yo le pregunto, viste, con mi inocencia, ¿hay algún restaurante por aquí? Se me rieron y dice, no, ¿qué restaurante va a ver acá si estamos en un pueblo somos 300 personas o menos, 200 personas, un pueblo que las casas son de tela, porque ahí no llueve, porque está casi al comienzo del desierto, no hace frío tampoco, entonces son casas de tela, literal. Y me dice, no, no hay nada, pero si querés nosotros te podemos hacer un pescado, ¿viste? Ajá. Bueno, le digo, pero antes que nada decime cuál es el precio, pues a veces también te den blanco y se quieren aprovechar un poco y te duplican o triplican el precio. Yo aprendí que antes que nada vamos a hablar el precio, a ver si... Claro. Si es razonable o no. Me dice, no, tranquilo, esto te lo hacemos porque te queremos recibir así. Digo, seguro, sí. Nosotros te regalamos el pescado, un pescado que se llama garopa, muy, muy buen pescado. Y nada, me hicieron ahí el pescado grillado, o sea, la parrilla con papas, qué sé yo. Y al día siguiente ellos se van a pescar en su barquito y yo le digo, che, ¿podría irme con ustedes en el barquito para ver cómo pescan? Me dice, sí, venite. Cuestión que estuve toda una experiencia, el día siguiente fui a pescar con ellos, que ellos se van 30 metros de profundidad con un arpón, llevan un tubito con oxígeno, o sea que hay un generador eléctrico en el barquito, ese generador eléctrico le da energía al aparato que le da oxígeno y con una manguerita bajan 30 metros y ahí respiran y buscan el bicho, el pescado, el garopa este. Mirá y vos. Cuestión que me pasé toda la mañana con ellos pescando, impresionante, sacaron un pescado de 25, 30 kilos gigantesco, de medio un metro de largo, así que bueno, esa fue una de las grandes anécdotas, o por lo menos que yo disfruté mucho. Bueno. Porque gente que ni conocía, ¿entendés? Lo conocía a la tarde, la noche anterior, y nomás se invitaban al día siguiente, invitaban a comer, y así, anécdotas como esa hay un montón. O sea, cenaste en la casa de ellos con la comida que ellos te proveyeron, y al otro día saliste a trabajar con ellos ahí al mar. Sí, los acompañé ahí a pescar, sí. Estuve cuatro horas, 5 horas pescando ahí. Bueno, para terminar, Agustín, ¿cuál es tu ruta, tus próximos destinos para completar estos 10.000 kilómetros que te faltan? Bueno, yo ahora estoy acá en, como te dije, en el noreste de Mozambique. Acabo para un par de días, voy para Malawi, Tanzania, Kenia, Uganda, que ya está más al norte. Después tengo que volver a Tanzania también. De Tanzania, Zambia, Botswana. Y yo espero fin de agosto, primero día de septiembre, estar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Porque de ahí mando la moto de vuelta para Europa en contenedor. Pues la ruta más económica y más fácil. Ajá. ¿Y te volvés hasta Sudáfrica en moto? Sí, por eso son 10.000 kilómetros. De acá, ponele de acá donde estoy hasta Nairobi, que es Kenia, debo tener 4 más o menos, 3 y medio, 3.500. Y después para bajar son otros 4.000, ponele, porque viajo en diagonal, más que estoy recorriendo por ahí, yo creo que tengo unos 10.000 más todavía. Y ahí ya cumplo los 40.000. Ajá, y de ahí volvés para Barcelona, desde Ciudad del Cabo. Vale, Ciudad del Cabo, vuelvo a Barcelona, sí, ahí ya se acaba la aventura. Bueno, ha sido muy interesante, bueno, cuídate, que sigas bien, disfrutes y bueno, recordanos por favor, es agus.izquierdo, ¿no es cierto? Tu sí, dirección en Instagram para los que quieran seguirlo y ver. Agus.izquierdo, izquierdo con Z. Así que nada, así como te dije, si cualquier persona tiene alguna pregunta, consulta, duda sobre África, sobre lo que sea, bueno, más que feliz de poder compartir. Así que gracias por el espacio. Por favor. De poder compartir un poquito de esta historia. Y bueno, eso, espero les haya gustado la nota. Sí, interesantísima. Bueno, abrazo grande y buen viaje. Dale, muchísimas gracias, que estén bien. Ahora voy a seguir manejando, hasta luego. Era Agustín Izquierdo, un argentino residente en Barcelona que está haciendo 40.000 kilómetros en moto por África. Lisa James Hambanami, una cantante mozambicana. Você somos uma só carne, nada nos separa. assim foi o juramento. Da mato a mão e vamos seguir juntos nesta caminhada até a casa do Senhor. Lomunga koná, lomunga koná, tika tinyanga, tika tinyanga. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. El camino más corto es el más largo. Esto que parece una contradicción es una gran verdad. A todos nos ha pasado que buscando lo más liviano, a veces hemos encontrado lo más pesado. Cuando las cosas se nos complican, cuando queremos evitar las complicaciones, ¿cuál es la razón? Es por la violación de las leyes naturales. Una vez leí que debemos obedecer las leyes o nos vamos a estrellar contra esas leyes. Una cosa estoy aprendiendo ahora que se me está terminando la corta soguita de esta vida, y es que cortar camino es perjudicial. No hemos aprendido que la vida es un recorrido de camino. Aquí siempre estamos caminando desde la cuna hasta la tumba, y todo corte de camino es perder ese tramo que da experiencia y sabiduría. Nuestro recorrido está lleno de lecciones que se pierden cuando cortamos camino. El ejemplo más sencillo es el del estudiante que saca una buena nota, pero se ha copiado y no ha aprendido la lección. Y porque no aprendió la lección, le queda pendiente una materia importante que le va a dificultar mañana, cuando esa materia le sea necesaria e indispensable. No hay ventajas en el cortar camino. Cortar camino es la pérdida de algo valioso que había en ese tramo que se ha cortado. A nosotros los argentinos se nos conoce como los vivos del mundo, los que siempre saben cómo llegar antes gracias a la picardía y la viveza criolla. Pero esto ha sido precisamente la causa de nuestro atraso. Desde 1810, en que se comenzó a formar la patria, hasta hoy, 2025, han pasado 215 años, pero no hemos progresado. Tenemos una tierra rica, poblada por millones de pobres. Este es el resultado de cortar siempre el camino. Somos expertos en llegar antes, pero no llegamos a ninguna parte. Hemos comenzado diciendo que el camino más corto es el más largo. Ahora terminamos diciendo que el camino más largo es el más corto. Esto es así. Es necesario recorrer todo el camino, el más largo, donde están todas las lecciones de la vida que son necesarias aprender, sin que se pierda ninguna por haber cortado camino. Y este camino más largo siempre resulta ser el más corto. El Señor Jesucristo dijo así: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto quiere decir que Cristo es el camino. En ese camino se halla la verdad que luego conduce a la vida. Las lecciones de la verdad han de ser aprendidas y vividas a lo largo del camino para llegar al Padre y hallar la vida eterna. Este es el camino más corto, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Santiago Benavides, soy caminante. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Delante de mí está el camino, no sé qué me espera. Es madrugada, hace frío, brillan todavía las estrellas. Un beso en la frente, aun cuando duermen, y emprendo este viaje. Recorro las calles vacías del pueblo, la fe es todo mi equipaje. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. El camino y como quisiera volver a mi amada, alzar a mi niño, arar en paz la parcela. Pero algo me impulsa a seguir adelante por estos que amo. Y aunque hoy la semilla la siembre llorando, sé que segaré cantando. Caminante soy, con esperanza voy. Cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy. Caminante soy. Con esperanza voy, cada kilómetro recorrido es poema de amor. Caminante soy, llueva o haga sol. Nada detiene este corazón que confía en Dios. Caminante soy,

está sonando La Cueca del Reloj, que está compuesta por Sergio Villar y Oscar Valles, pero esta es una versión especial de Lito Vidal en teclados, Bernardo Baraj en vientos y Lucho González en guitarra. Hermosa. Y me gustaría saber que a dónde pudieron viajar y a dónde sea. La verdad me alegro si pudieron pasear un ratito con esta cueca hermosa. Y me despido hasta el próximo sábado. Les mando un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. De Gardel y Lepera, en versión de Nemanja Bogunovic, escuchamos Por una cabeza. Buenos días, caminantes, ¿cómo están? Soy Lili de Mar del Plata y quería compartirles que en una oportunidad tenía una pérdida en el bidet del baño, se caía agua, no sabía de dónde. Entonces llamó a un señor para que viniera. Ya apenas entró, era medio raro porque entró a mi departamento, golpeó su caja de herramientas en el medio del living, apoyó, él venía en moto, se ve, apoyó el casco arriba de una mesa de vidrio que tengo. Me quedé medio ahí impactada. Bueno, cuestión que se va para el fondo, sigue por el pasillo, va al baño y yo escuchaba que rezongaba, golpeaba, apoyaba fuerte las herramientas en el piso. Yo dije, este hombre me va a romper otro artefacto o un cerámico. En un momento ya no aguanté más de escucharlo rezongar, entonces me acerco y le digo, ¿y cómo va? ¿Está difícil la solución? No sé, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo voy a arreglarlo? No sé. Y seguía rezongando delante mío. Y le digo, señor, pero si usted no sabe que es el plomero, menos puedo saber yo. Se da vuelta al señor grandote. Se da vuelta, me mira y me dice, ¿y quién le dijo que yo soy plomero? No se imaginan. No sabía si reírme o llorar. Me dejó todo desarmado, obviamente que no quiso cobrar. ¿Qué va a cobrar si después tuve que llamar a un profesional para que armara todo el desastre que había hecho él? No me pregunten cómo es que llegó este señor a mi casa, porque soy cuidadosa, no me gusta que entren personas que no tenga referencias o que no conozca. Cuestión que el señor, no sé cuál era su oficio. Caja de herramientas tenía, por eso no dudé, pero evidentemente no sabía nada de plomería. Así que ese fue un episodio que hace muchos años pasó y no me lo olvido. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana, un feliz Día de la Patria mañana. Cariños para todos. Esta era la historia de Lili, increíble. ¿Quién le dijo que yo soy plomero? Bueno, muchas gracias, Lili. Nos escribe Héctor y dice, yo me quedé sin toalla. Estaba en un hotel en Mar del Plata y nos habían retirado las toallas para lavarlas y no las reemplazaron. Tuve que arreglarme con unas toallitas de mi mujer y la toalla de mano que había quedado en el baño del hotel. Bueno, otro episodio increíble, ¿no? Las cosas que pasan, las emergencias en el baño. Bueno, nos vamos retirando, agradecidos a todos nuestros amigos que, como cada sábado, participan de Caminante: Bernardo Milipán, Tony López, la profe Silvina Pérez, Damián Espadea en la operación técnica y Agustín Izquierdo, el argentino que desde Mozambique nos contó su viaje por el África. Gracias por escucharnos. El premio es para Héctor, nuestro amigo que nos contó su experiencia, y se lleva las bandejitas de